Soy John Connor. Y si están escuchando esto, ustedes son la resistencia. Okay. ¿Por qué nos escuchamos tan bajito, productor? ¿Qué pasa? ¿Es el micrófono? ¿Acaso? ¿Acaso no lo arreglaste cuando estuvimos en lo de los 10 años? Ahí estamos, ¿no? Aunque me escucho, ¿sabes qué? Ahí está. Ok, bájale aquí tantito, subimos acá. Ok, hacemos esto. Damos otra mordida. Cafecito, ¿por qué no? Comenzamos el hostil. Like a face in with the face, so not to be like Darren, I hate so. I'm a motherfucking Nick at night with packs running, they know all right. Now, we ain't call no love, cause my farm ain't fast, so what's up with that? I got friends and family that I respect. When I think I'm too good, they put me in check. So believe when they say I'm no better than you, except when I rap, so I guess it ain't true. Like that, trolling, you just don't stop. Guaranteed to make your body raw. Check it out. What's it all about? Estuvo esto de los Beastie Boys llamado Check It Out, sonando en Resistencia Radio, y así comenzamos este hostil, que no sé por qué, Tengo muy poco volumen en el audio, siento. ¿Será por esto? A ver, veamos, veamos. Dame un segundo, por favor. Liberemos esto. Ok. A ver. Es que lo dejamos con la misma ecualización. Ahí estábamos, productor. Muchas gracias. Ok. Lo dejamos con la misma ecualización de el festejo de los 10 años de Resistencia Radio, que fueron el día sábado y para mí fue todo un éxito. Muchas gracias, gracias a todos. Gracias a todos los que se conectaron, escucharon, nos vieron simultáneamente en www.resistenciaradio.com, escuchándonos, la página oficial, y también en Facebook, Facebook Live, vía Zoom. Estuvimos haciendo algunos enlaces en los diferentes programas. Muchos de los locutores de la parrilla de programación pues estuvieron platicando entre ellos, platicándonos experiencias, platicándonos, dando muchas gracias. Y de verdad, el agradecido de esto, junto con el titular de esta mesa redonda donde todos somos parte, bueno, pues es Saúl, que esperemos que esté escuchando. El men. Pues somos nosotros los agradecidos, ¿no? Por obviamente juntarnos con personas que les gusta esta idea de libertad. Digo, la palabra suena quizás muy desgastada durante 10 años o más, pero aún nos sigue de alguna manera seduciendo, ¿no? Le damos la bienvenida a Productor a este programa llamado Hostil, que todavía no le voy a dar la bienvenida correctamente. ¿Cómo estás, productor? ¿Cómo te fue? ¿Cómo te fue con la producción? ¿Te sacaron...? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Otra vez el audio? No, ahí estamos. Ok. Ah, fui yo, perdón. Perdón, productor. No te voy a echar la culpa, ya, disculpa. Ok, pues, ¿cómo te fue entonces? Tranquilo, sobreviviste como yo. Que aún... Todavía ayer estaba en recuperación, ¿eh? Esto de celebraciones, fiestas y demás, ya a cierto rango de edad, pues nos empiezan a pesar demasiado. Y quizás aún me veo jovial, según muchas personas, pero aún así, una fiestecita, pues ya pesa, ¿eh? Ya manda a descanso por lo menos un par de días, ¿eh? Imagínense cómo se puso lo de... el festejo de los 10 años de Resistencia. Y es que, si puedo dar un consejo a estas nuevas generaciones, obviamente a los de generación, pues esto les viene y les va, porque ellos son pues jóvenes, ¿no? Los más jóvenes de la plantilla de Resistencia. Pero un consejo igual para jóvenes y para mayores: en este momento de nuestras vidas, yo creo que ya es momento de saber elegir nuestras batallas, ¿no? Yo creo que ya es momento también de saber cuáles vamos a perder, cuáles vamos a ganar, ¿no? Y yo creo que la del sábado, de 10 o casi 11 horas continuas de programa, bueno, de conexión en vivo, pues sí pesaron, ¿eh? Más la desvelada, más los nervios, más la alegría, obviamente, de la celebración de todos, de escuchar de nueva cuenta nuevas voces que se fueron y ahora regresan. Fue todo un remolino de emociones que sentí. Entonces, pues más bien yo estoy muy, muy agradecido con todos, con cada uno de ustedes, también con cada uno de los que escucha, nos hace el favor de escucharnos. La palabra de ese día fue agradecimiento totalmente. Y bueno, pues la llevamos un poco más a este Hostil. Y ahora sí, después de esto, damos mordida a esto que me estoy comiendo. Por eso siempre nos dicen que no debemos de comer en las cabinas. Cafecito. Que despierta el alma y me da vida. Es la felicidad. Es el ejemplo de felicidad real, el café. Y ya sé que no debemos de tener dependencias ni nada. No tengo dependencia a fármacos, digo. contrario a lo que se pensaría. Bueno, al menos eso creo. Creo que mi única adicción, obviamente, es a resistencia y al café. A resistencia y al café. Todo lo demás son como complementos a, alrededor de esas dos entidades. Respiramos, es martes, 1:18. Sacamos mala vibra, que entre buena vibra. O que se quede la mala vibra, pero la saquemos a base de gritos y de hostilidad y de odio. Bienvenidos a este programa llamado Hostil. Este que les habla es el mismísimo Chaco, esperando que por allá afuera se la están pasando su avena. Tranquilo, no pasa nada, es la pachequez, hermano, la pachequez. Igual ya besaste demasiado ese hongo, hijo. Ya lamiste demasiado ese sapo. Ya bájate del avión. Bienvenidos todos ustedes a esta nueva emisión del Hostil. Esta nueva... ¿cómo podríamos decirlo? Pues sesión misa, ¿no? De la hostilidad, donde trataremos que cada uno de ustedes por el otro lado del micrófono se la pase pues suavena, tranquila, no pasa nada, con buena música, algo de información, seguramente va a haber por ahí algún enojo y demás, pero nada que no podamos resolver con la programación que preparamos para el día de ustedes, tanto el productor como un servidor. Vamos bien, vamos bien. Y bueno, pues hablando de música, vamos a ponerle... hoy no sé por qué, digo, quiero como comentarlo a todos ustedes, no sé por qué hicimos un playlist que va de arriba hacia abajo, ¿cómo podemos decirlo? De estridencia hacia tranquilidad. No sé si fue estos días que estuvimos como en recuperación. No sé si el playlist lo pensamos de esa manera, pero este día vamos con mucha potencia hacia tranquilidad, para que su tarde vayan a comer y a descansar. Los que están obviamente en oficinas y demás, pues tengan su hora de comida tranquilos, ¿eh? Después de haber escuchado estridencia, música fuerte, con ritmo, y vaya bajando un poco hasta normalizarlos, tranquilizarlos. Y esto que van a escuchar a continuación es de Helmet, se llama Unsung y suena aquí en Resistencia Radio, poniéndole fuerza a este martes. Regresamos, no se vayan, están en el Hostil, el Hostil de martes con un servidor llamado Chaco. Go! Y les dije que comenzábamos con... Ya estaba volviendo a empezar la canción. Comenzábamos con mucha fuerza, estridencia y demás. Eso fue de Helmet Unsung, sonando en Resistencia Radio. Y ahora, acá están los Ramones. Beat on the brat with the baseball bat. Oh yeah, oh yeah, oh ho. Beat on the brat with the baseball bat. Oh yeah, oh yeah, oh ho. Oh yeah, oh yeah, oh ho. Están los Ramones con esta llamada Beat on the Brat, sonando en Resistencia Radio en el hostil de martes para todos ustedes. Claro que sí, caray. Les dije que iba a poner potencia, después íbamos a bajarla para que se bajen del avión, hermano. Se bajen del avión, no pasa nada. Y más o menos por esa misma línea, digo, no exactamente, pero suena bastante bien. Y hace mucho que no la escuchaba. Aquí está Bush con esta llamada Calm Down. Oh, potencia en noventera, claro que sí. Espero que me perdonen el Mammoth Army, el cual pueden escuchar al ratito, por cierto. En un momento regresamos, no se vayan. Están escuchando Resistencia Radio para un año más. del disco 16 Stone de 1994, ahí estuvo Push con esta llamada Calm Down, sonando en Resistencia Radio, regresándolos nostálgicamente a los 90s, claro que sí, aunque ese es un terreno único y exclusivo de los Mamut. A veces pasamos las fronteras, a veces, nada más para ver qué hay del otro lado, de ese lado noventero. Un saludo para David y para Jordán. Jordán, que ya está escuchando y ya está pasando lista, saludotes. A él lo pueden escuchar junto con su otro colmillo llamado David en el Mamut de las 8 de la noche, que en esta ocasión va a ser grabado, pero ya estamos trabajando. De hecho, ayer tuvimos algunas pruebas con Juanqui, el cual presentó más o menos unos 40 minutitos de su programa, pero ya transmitido desde su casa, desde la comodidad de su sillón, me parece, o de su silla, donde hace horas nalga, creo. Saludos al Juanqui, que estuvo ayer unos cuantos minutos haciendo pruebas, ayudándome en los detalles a distancia. Y ya próximamente vamos a empezar a recuperar los lives o los en vivos para que todos los programas puedan escucharlos al momento, en su punto, con toda la vibra y toda la emoción que eso conlleva, toda la emoción también que da hacer ese tipo de programa y no hacerlo grabado, donde existe la posibilidad de corregir en el error, ¿no? Aquí, pues, obviamente, haciendo programas en vivo, es muy difícil poder corregir alguna palabra, ¿no? Hay que también saber darle entonación y emoción y tono y tacto a cada una de las palabras que decimos. Generalmente, aquí en el hostil, pues, habría que decirlo, no tenemos muchos filtros, ¿eh? No tenemos estos filtros que nos digan, ¡no! ¡No! ¡No! Y chíngale, ya lo dijimos o ya lo hicimos. O lo pensamos, pero lo dijimos y de repente nos metemos en problemas. O empezamos a ser amigos, que eso nos encanta bastante. Saludotes para Jordán y para David. El Mamut Army, hashtag Mamut Army. Al ratito a las 8 de la noche, escuchen el Mamut. Y ya próximos a que puedan hacerlo en vivo, claro que sí. Que de hecho, ese día, no recuerdo exactamente, creo que fue en el horario de Jordán. Ah, no, despuesito, estuvo una amiga o una invitada, Sofi, me parece, que nos trajo, pues, música independiente en español, bastante buena. Entonces, a veces necesitamos nosotros, los más rucos de Resistencia, ahora sí que Resistencia Radio tiene doble R porque somos rucos en Resistencia. Pues nos trajo esta conexión con el mundo externo. Entonces, de repente había como cosillas ahí bastante buenas. Esperemos que se anime a hacer programa por acá y si no, pues nos siga surtiendo de buena música por acá también. También doy la noticia de que ya va a estar también programa, obviamente, de Erika. Se integra el nuevo programa de Juanqui con un compañero de él. No sé exactamente bien, estamos afinando detalles. Y también, digo, no sé si me estoy adelantando a algo, pero ya estamos en pláticas también que no sé si decirlo. Permítanme un segundo. Bueno, sí, no pasa nada, ¿no? No, pero con Julio, que va a estar haciendo otro programa fuera de la estructura, va a salir un poco del infierno para empaparnos de música, digamos que diferente, algo de lo que programó, por ejemplo, el sábado. Grandes joyas, gran información, la verdad va a estar bastante bueno si logramos concretar que pueda hacer ese programa. Me parece que por ahí estábamos platicando sobre el sábado, entonces toda la información la vamos a llevar a ustedes puntual para que puedan y no se pierdan, obviamente, ninguna de las emisiones de estos programas nuevos que se integran a la parrilla de Resistencia Radio, lo cual yo pido un aplauso a productor. ¡Chingas mis aplausos! Gracias. ¿Dónde estás comiendo? es que se vale, ¿no? A veces no alcanzamos a desayunar temprano. Discúlpenos aquí a ustedes, los que están escuchando. Pues ahí está la información. Estaba checando un detalle y del gabinete de Peña Nieto, el pasado gabinete, muchos de ellos obviamente sabemos que pues era un pozo de ratas todos, ¿no? Pero de los nombres que están escuchándose, obviamente me entró, no sé por qué, digo, quizás yo ya pienso siempre mal, desconfío de todo, ya estoy hostil para cualquier cosa que suceda, ¿no? Pero me llegó una teoría de conspiración que pensé, es que a la cuarta T, ¿no? Y también al gobierno pasado, la pandemia es lo mejor que les pudo haber pasado, lo mejor. Porque desvía del reflector, ¿no? Lo que realmente se tiene que empezar como a resolver, se tiene que resolver, pero no se quiere resolver o no se quiere tocar, ¿no? Por ejemplo, obviamente, de todo un gabinete corrupto, pues hay una persona que es la imagen, que es Peña Nieto, pero aún no han podido llegar los tentáculos de la justicia ante él, ¿no? Quizás tiene muchas defensas o tiene muchas formas de salir, digo. Siempre lo hacen. Han ido cayendo poco a poco cada uno. Por ejemplo, evitar el hablar de, bueno, ya se extraditó a Cienfuegos, pero ¿y luego qué chingados, no? O sea, lo mandaron a su casa y luego ¿qué? ¿Qué sucede? ¿Qué pasa? Por ejemplo, Emilio Lozoya, ¿qué? O sea, ¿dónde están todos los que iban a caer gracias a lo que iba a decir o a cantar, ¿no? Porque, yo lo siento, Sheriff, porque yo no sé cantar. Evocando a los grandes Tigres del Norte. Por ejemplo, ¿no? Miguel Ángel Osorio Chong, ¿qué pasa con él también? A Jesús Murillo Cara, por ejemplo. A Manuel Mondragón, comisionado de la Policía Federal. Obviamente a Rosario Robles, pues no que iba a exponer a todos para salvarse el pellejo. ¿Dónde está? Ya no podemos decir Alfredo del Mazo y toda esa banda, ¿no? Pues porque, mames, o sea, sabemos que son corruptos y ahí siguen. José Antonio Meade, por ejemplo, ¿no? También embarrado en casos de corrupción con este proyecto de Obrecht, ¿no? Y ahora, por ejemplo, también ya se hizo oficial esta como guerra de Rosario Robles para exponer a Luis Videgaray, el cual estaba viendo, por ejemplo, acá en Aristegui, dice la nota de la siguiente manera, que en el encabezado, esto de aristeguinoticias.com, está abriendo, es que no la tenía preparada, permítame un segundo, aquí está. La unidad de inteligencia financiera encontró elementos contra Luis Videgaray, revela Santiago Nieto. El titular de la unidad de inteligencia financiera, Santiago Nieto Castillo, aseguró que si se acreditan las irregularidades detectadas, procederán los congelamientos de las cuentas de Luis Videgaray Caso. El titular, si no puedo adelantar elementos en razón del sigilo de la investigación, pero evidentemente sí. La posición que tenemos es muy clara. La instrucción que yo tengo por parte del presidente López Obrador es muy clara y es tener una política de cero tolerancia a la corrupción y a la impunidad. Dijo durante una entrevista con Carlos López de Mola del portal Latinos. Adelantó que de acreditarse las irregularidades detectadas contra el exfuncionario relacionadas con la triangulación de recursos para el lavado de dinero procederán al congelamiento de sus cuentas. A partir de que Emilio Lozoya presentó su confesión, declaración de hechos propios que fue tomada como denuncia por la Fiscalía General de la República, hemos estado investigando a 70 personas físicas y morales que están ahí señaladas. Estamos trabajando en este momento a Luis Videgaray. Estamos solicitando información, recabando los datos, para efecto de que en su momento, en caso de acreditar las irregularidades, la irregularidad, presentaron una denuncia ante la FGR, la Secretaría de la Función Pública, y en su caso, el congelamiento de cuentas. Pues ahí está. Algo de lo que está pasando, muy poco en realidad. también habla, por ejemplo, perdón, de las cuentas del general Cienfuegos Cepeda, cuentas del partido que buscaban el registro ante el INE, sobre la trata de personas y la corrupción política. Todo esto lo pueden checar, la nota completa, en aristegui.com. Pero vuelvo a caer, si ya muchas personas del gabinete de Peña Nieto pues son responsables, ¿no?, de actos de corrupción, pues ¿qué están esperando, no? Investigación profunda. Y vuelvo a lo mismo, quizás en este punto la pandemia, o esto que conocemos como pandemia COVID-19, es lo mejor que le pudo haber pasado tanto al gobierno pasado como a este gobierno, según yo, mi teoría de conspiración. Nada de lo que digo debe ser una verdad absoluta, solamente lo pongo sobre la mesa para que al final cada uno de ustedes, bueno, tenga un punto de vista quizás muy diferente al mío. Ese es el que yo expongo, porque digo, generalmente cuando atrapan, agarran, extraditan, investigan, lo que quieran, a algún personaje político, siempre existe la contraparte de, no, pues es que Gatell, la OMS dice que las medidas ante de México pues no han sido las mejores, ¿no? Y Gatell le responde y entonces hace una maraña de información y de distractores que no se deben de olvidar, ¿no? Y que deben de puntualizarse, deben de investigarse también, a la par de, obviamente, de encontrar medidas sobre el COVID e información, también encontrar, pues obviamente, resolución de este tipo de casos. Esta nota del 2017 no la había visto, pero son algunos de los sueldazos y prestaciones del gabinete de Enrique Peña Nieto. Mira, por ejemplo, en primer lugar estaba Rosario Robles, la cual como secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, la SEDATU, tenía un sueldo mensual de 147.265. Además, cuenta con una prima, bueno, contaba con una prima vacacional de 49.000 pesos y una gratificación de fin de año, que es obviamente que incluye su aguinaldo, de 196.353 pesos. ¡Puta madre!, ¿no? ¡Wow! José Antonio Mide Hacienda, Enrique de la Madre de Turismo, Pedro Joaquín Caldwell de Energía, José Calzada de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, tenían un sueldo neto de 141.976, la prima vacacional de 47 y la gratificación de fin de año de 189, por ejemplo. Rafael Piachiano tiene un sueldo de 140, vacacional de 46, aguinaldo de 186. José Narro, exdirector de la UNAM, que estaba al frente de la Secretaría de Salud, ganaba 140.058. Una prima vacacional del doctor es de 40, bueno, era de 46.000 y una gratificación de 186.000. Y así, una lista de todos los, por ejemplo, Salvador Cienfuegos ganaba 128, Osorio Chong 139, Aurelio Nuño 139, por ejemplo, Luis Videgaray 140, y aún así nosotros los mortales decimos, no mames, o sea, cómo, qué tipo de ambición tan grande, ¿no?, de saquear al país, las arcas del gobierno, bueno, las arcas de México, mejor dicho. Y ahora no hay caen culpables sólidos, ¿no? Que de ese, por lo menos de ese gabinete, es muy difícil que se salve cualquiera. Entonces, pues ahí está la teoría de conspiración del día, donde me pregunto, bueno, pues quizás la pandemia es lo mejor que les pudo haber pasado, ¿no? Esto obviamente a 2 años de gobierno de AMLO, que va a presentar su, me parece que va a presentar su informe de gobierno, o ya lo presentó, no, la verdad no estoy muy seguro, ahorita lo checo, pero falta más contundencia, creo yo, ¿no? Falta que no, estos distractores de salud contra política, salud, estén sopesados de manera correcta, ¿no? Un peso específico, cada uno de ellos. Y que se empiecen a resolver, claro está. No lo sé. Es difícil esta situación, pero ahí está la idea, ahí está la teoría. Y quizás no nos equivoquemos tanto, ¿no? De la realidad. Acuérdense que el circo de la política, pues, es un gran montaje teatral, ¿no? Cinematográfico. Historias profundas que se encarnan en el consciente y subconsciente colectivo y que nos manejan una versión totalmente distorsionada a la realidad. Viva México, ¿no? Visit México. Vámonos con Le Tigre. Esto que escuchan se llama Take a Go, sonando en Resistencia Radio. Oídos libres. Samson, Katie Hanna y Joanna Fuckerman. Le Tigre sonando en Resistencia Radio. Ah, qué buena rola. Me pone de buenas. Ahí les va a los Baby Shambles con esta llamada Delivery. No se vayan, regresamos. Misery. She comes to delivery. She comes.

Ahí están los Stone Temple Pilots con esta llamada Plush, sonando en Resistencia Radio. Y como les dije, pues vamos de menos a más, estamos bajando los decibeles, bajándonos un poco del avión, relajándonos, claro que sí. Y bueno, obviamente llegando casi al final de este programa, pero no sin antes, obviamente tengo una nota por acá, que esta la encontré en Infobae. Y dice el encabezado, con 200 invitados y sin sana distancia, así se habría celebrado la boda del hermano de Claudio X González en plena pandemia. Aunque, por ejemplo, en esta nota hablan del hermano de Claudio X González, y en otro encabezado del Excelsior dice que es sobrina de Claudio X González, celebra boda en Malinalco en plena pandemia. Hay dos dudas, obviamente, si es el hermano de Claudio X González o la sobrina. La nota que tengo abierta dice de la siguiente manera: las imágenes de la presunta boda del hermano de Claudio X González se dieron a conocer el pasado 30 de noviembre. En ellas se puede ver cómo, en medio de la actual pandemia por coronavirus en México, los invitados bailan en la pista sin cubrebocas. La la la la la la la la la la la la la la la. Ah, no, pero ellos como son, creo, judíos, ¿no? La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. La información de la fiesta fue difundida. ¿Qué productor? Perdón. La información de la fiesta fue difundida por el periodista de La Jornada, Julio Hernández, y el analista de La Octava, Hernán Gómez Bruera, quienes revelaron que la celebración nupcial habría tenido lugar en el municipio de Malinalco, en el Estado de México. La pareja que celebra su matrimonio era la hija de Pablo González Guajardo y el hermano de Claudio X González. Okay. En su columna, el astillero Hernández informó que, pese a la separación de las mesas del festejo, los invitados terminaron bailando sin sana distancia en la pista del salón. Además, destacó que Claudio X González es uno de los enemigos acérrimos de la actual administración dirigida por Andrés Manuel López Obrador, y aún así se presentó en el festejo. Resulta irónico que a este ámbito tan cercano por vía consanguínea no hayan llegado los mensajes, críticas y advertencias de personas como Claudio X González Guajardo, impulsor de Sí por México, que constantemente arremete contra el obradorismo por su presunta culpa en materia de control de los contagios por COVID-19. Mira nada más. Qué contradictorio todo esto. Fue Gómez Bruera quien dio a conocer las imágenes de la boda, que rápidamente se viralizaron en redes sociales, y más tarde aseguró que fuentes que asistieron a la fiesta le aseguraron que el señor Claudio X González sí asistió a la misma y que todo parece indicar se la pasó muy bien, escribió en su cuenta de Twitter. Pues seguramente después de estos 200 invitados de esta boda, tendremos casos más amplios de coronavirus, claro está. La fiesta tuvo lugar el pasado 3 de octubre en Baja California y hubo otra, es otra. La segunda incógnita es que fue en Malinalco. ¿Qué no? Teoría de conspiración, teoría. Debemos tener como una alarma de conspiración, tun, tun, tun. Así el estilo Kill Bill. A ver, vamos a ver. Aquí lo tenemos por aquí. Kill Bill. No lo tenemos, carajo. Bueno, no a la mano. Lo voy a buscar. Pero que no, en Malinalco, digo, esperemos que nos esté escuchando o no, estaba nuestro compañero Alonso vacacionando, me parece, o no sé, tomando un refrescante chapuzón. ¿No estaba en Malinalco este sábado? Quizás estaba de infiltrado, no lo sabemos. O quizás me estoy equivocando, no estaba en Malinalco. Ah, teorías conspiración, claro está. Tenemos que hacer una dura investigación contra nuestro compañero, ¿eh? Muy fuerte, claro está. ¿Qué sigue, productor? Ah, ok. Vamos a escuchar esto. De Estéreo Total. Se llama Music Automatic. A ver, vamos a echarle más más caché a nuestro francés. Music Automatic. Esto es de Estéreo Total, sonando en Resistencia Radio. Vamos a bajarnos del avión, ya casi nos vamos. Regresamos, no se vayan. Está esto de Estéreo Total, Music Automatic, sonando en Resistencia Radio. Pues lamentablemente tenemos que irnos. No todo dura para siempre, no todo es tan largo, ¿no?, como este horario. Esperemos en algún momento poder ampliarnos, que seguramente eso va a pasar con los diferentes programas, ya que están trabajando bastante bien, además de ofrecernos buenos contenidos. Buenos programas para cada uno de los gustos de la familia en Resistencia, o de todos los resistentes que nos escuchan allá afuera. Así es que próximamente regresan los en vivos, obviamente, a hacer programas en vivo, y que ya nos han grabado sin tanta personalización, o sea, que despersonalizan el trato directo con cada uno de los escuchas, ¿no? Así es que pues yo les agradezco bastante haber escuchado este hostil, a todos los que estuvieron por allá afuera. Por ahí estuvo Jordán, me parece que sí se conectó Alonso, que aún no nos explica qué hacía Malinalco este sábado de la boda del hermano o la sobrina de Claudio X González. Muy sospechoso, ¿no? quizás porque pues, obviamente ellos son chicos cool y tienen ese tipo de influencias, ¿no? No lo sé. Pero bueno, pues ahí los pueden escuchar en el Degeneración todos los miércoles a partir de las 8 de la noche. De las 8 de la noche, sí. Sí, ¿verdad? Ya se me olvidaron los horarios. Que de hecho los tengo acá, no se preocupen. Ahorita los abro. Aquí están, bien. Por eso me apoyo directamente con Productor, que me echa toda la mano y hace que este programa salga correctamente. Aquí están. Lunes obviamente comenzamos con el artefacto a las 8 de la noche. El día de ayer tuvimos 40 minutos en vivo desde su casa a la 1 de la tarde, que hoy sí lo comenzamos unos minutitos después, el hostil. Después a las 8 de la noche viene el mamut. A las 7 de la noche, el día de mañana de generación, viene la repetición de artefacto, que no tenemos aún. Me parece que esto de las repeticiones, creo que ya por los nuevos programas y la nueva barra que se vaya acomodando, vamos a ir omitiendo obviamente las repeticiones. Pero todas las repeticiones pueden escuchar obviamente en la página, en la sección de programación, de programas. Ahí cada uno de los programas tiene, pues sí, grabado, colgado, en versión podcast, obviamente todo su programa, ¿no? El miércoles a las 7 de generación. El jueves, como siempre, llega, se abren las puertas del infierno con la estructura del infierno a las 8 de la noche. Me parece que el viernes ya van a agarrar horario, pero mientras tanto están las repeticiones del mamut y de generación. El sábado, cada 15 días están las sesiones BPM. Quizás también el sábado ya se agregue Julio. Así es que estén muy, pero muy pendientes de la barra de programación, donde vamos a tratar de integrar a más participantes. La convocatoria está abierta todo el tiempo, así es que pues, si tienes ganas de participar en Resistencia y te late este proyecto, y sobre todo la idea de libertad, lo más simbólica que se pueda decir esa palabra, ¿no? La concepción que tú tengas de libertad, utópica si quieres, sin embargo, presente aquí en este... en esta trinchera, en esta su humilde merced, ¿ok? Por eso nuestro eslogan, Oídos Libres. Oídos Libres. Pues yo les agradezco bastante a todos. Que les sea leve, banda. Pórtense mal, cuídense bien. Pues, y sobre todo, sí, no vayan a bodas de 200 personas. No la chinguen, por favor. Ahorita no. Den chance. Veamos de qué otra manera podemos resolver eso, ¿no? O para que se resuelva de mejor manera. Ahorita estaba escuchando noticiero que Moderna, el laboratorio Gabacho, pues dice que su vacuna ya tiene el 100% para casos complicados de COVID y 94% para tener la inmunidad. Entonces, pues ya se está trabajando. Entonces, esperar un poquito más no nos quita nada de verdad. Mientras tanto, pues pueden escuchar, obviamente, los programas, la barra de programación de Resistencia, que está bastante buena. 24/7 música, voces nuevas, voces diferentes, ideas nuevas, ideas diferentes. Entonces se está poniendo bastante bueno después de 10 años esto de hacer radio por internet. Yo los dejo, y bueno, los dejo con esta de Simple Red. Ya sé, van a decir que... pero ¿qué tiene? También se vale. Somos tan genéricos de repente en este programa que, pues, ¿por qué no? ¿Por qué no ponerla, no? Se llama Stars. Y los dejo para escucharnos el próximo martes, si es que nada raro o extraño pasa, a la 1 de la tarde. Si no, ya lo saben, durante el día estaremos dando guerra con la hostilidad de martes. Revolución, lucha y resistencia para todos. Chao.